pase de largo por tal a detenerme para qué. Detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. ¿Qué significa exactamente quererse a uno mismo? ¿Qué significa realmente amarse a uno mismo? En el sentido de que usted le interesara o le hiciese falta o necesitara saber esto, le voy a comentar algo escrito por Javier Molina, psicólogo social, y que aparece en la red de internet en una página cuyo nombre es Psicología y Mente. Él nos comenta que la clave para poder amar a las demás personas, que deduzco que para muchos individuos debe o podría ser importante, bueno, primero de todo, querernos a nosotros mismos sería la clave para poder amar a los demás. Ahora bien, yo le pregunto, si la mayor parte de las personas tenemos una idea diferente de lo que es, no sé, lo que es la justicia, lo que es la libertad, lo que es, cómo decir, el equilibrio social, lo que para muchísimas personas es diferente, lo que es la familia, lo que es la confianza. Entonces, yo deduzco, no sé si usted también, de que para muchas personas la palabra amar, o no la palabra, sino el concepto amar, es como que básicamente diferente. Así que, ¿cree usted que la mayoría de las personas tengan el mismísimo concepto que tiene usted de lo que es amar? Yo efectivamente lo dudo en este momento. Tal vez después llegue yo a creer que todos podríamos amar en cierto nivel, como profundo, igual, pero en la práctica que he tenido como médico en los últimos 20 y tantos años, un servidor Conrado Ánimas, pues he visto que no es así. Básicamente, como tenemos una distinta o muy distinta conceptualización de lo que es amar, de que mucha de esta forma de tratarnos a nosotros mismos y a los demás está muy ubicada, en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, en un área que se llama el yo, y básicamente está hecho de aprendizajes, y por lo tanto por la historia de cada quien, pues sí, me parece que un número muy grande de personas creemos firmemente y verdaderamente, creemos muy en serio que sabemos amar, pero es muy diferente de otras personas. Y si entrásemos en este otro tema, que no es el de hoy, que es el de competir, pues sí, créame que yo he escuchado un número muy grande, sobre todo de mujeres, que me dicen que ellas sí saben amar, que los hombres no, y tienen mucha razón, sí, sí es cierto, las mujeres saben de muchas maneras mejor amar que los hombres, pero tampoco es una competencia, no creo que de eso se trate la vida. Pero bueno, regresando al punto que le digo, de que la clave para poder amar a las demás personas, en primer lugar, sería amarnos a nosotros mismos, pues siguiendo esto que dice o escribe Javier Molina, este psicólogo social, habría que ver en primer lugar si realmente amamos o estamos utilizando a las personas, o los queremos, o estamos aprendiendo a quererlos, o estamos aprendiendo a amarlos, por decirlo de otra persona, no hablar de usted mismo. ¿Por qué? Porque como él lo dice en este texto, es imposible ofrecer a los demás lo que a nosotros nos falta. Si no somos capaces de sentir amor por nosotros mismos, será imposible que podamos tener una relación de pareja sana. Y esto en el supuesto que usted quisiera una relación de pareja sana, independientemente que usted tuviese, no sé, 12 años o 80, en que podría ser como poco significativo buscar pareja. No. En cualquier caso, de lo que el día de hoy, en este programa que le doy la bienvenida, voy a platicar, no es de que usted tenga, no sé, un casamiento o una relación de pareja, que en algunos momentos de la vida es aparentemente lo necesario. No, yo me refiero a relación con uno mismo. De eso voy a platicarle en esta primera parte del programa, mucho basado en esta página de internet, Psicología y Mente, y es simple y sencillamente que yo le pase reporte de algo que estoy leyendo y que me ha parecido no solamente muy interesante y podría ser hasta importante para muchas personas, sino, se lo voy a decir, a nivel social es muy importante. En momentos de cierta como inquietud, pues por cuestiones, digamos, del orden social, sí es como muy importante en quién nos refugiamos, y puede ser efectivamente en el esposo, en la novia, en la amigovia, qué sé yo, ¿no? Pero con uno mismo es muy poderoso, y de eso lo voy a platicar. Fíjese que le quiero presentar, por si no nos ha escuchado antes, bueno, yo ya dije mi nombre, Conrado Ánimas, le voy a presentar a Soledad Macías, y ella está en la musicalización, y independientemente que es una gran compañera de trabajo y una gran amiga, pues el día de hoy nos va a presentar, por si no los conoce, a un grupo que ya a lo mejor ha oído usted mencionar y que tiene mucho que ver con esto de amarse a uno mismo. Se llaman Beatles. Y ellos hicieron una película ya por los años 60, no sé en qué año, en el cual se pedía ayuda cuando una persona se sentía muy sola. Es de uno de estos autores. Y que lo que básicamente en esa ayuda buscaban es de que le enseñaran a amarse a sí mismo. Así que a partir de varios tracks de esta película vamos a estar musicalizados en este programa al que le doy la bienvenida y cuyo nombre es Serie a tu Salud. Somebody. just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. Never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please? Muchas gracias, Soledad. Bueno, la pregunta es, ¿amamos? En esta otra página que se denomina www.wattpad.com, el nombre es ¿el amor realmente sabemos amar? ¿Cómo saber si amamos? Y bueno, este autor o autora menciona que el amor no solamente se trata de noviazgo o de matrimonio. Podemos amar en cualquier sentido. Así que la leo antes de pasar al tema de aprender, si es que no lo hemos hecho, o tenemos que reaprender a amarnos a nosotros mismos. Así que, ¿nosotros realmente sabemos amar? Comenta esta autora o autor. Sabemos que en realidad amamos cuando ese algo es nuestra prioridad. Si tú te consideras totalmente importante y sabes lo valioso que eres, te amas. Y amarnos, es decir, a uno mismo, es lo más importante, el amor propio. Bueno, yo aquí quiero hacerle una pregunta, desde luego que es muy posible que no le escuche, a menos que me llamara a mi móvil, pero ¿a qué nos referimos con amor propio? ¿Es sano? ¿Es una conceptualización? Pues al decir sano, que no sea convenenciera, pues. No sé si usted utilice ese término, perdóneme por no ser tan académico, pero yo sí creo que en muchos casos cuando buscamos únicamente la conveniencia personal, es decir, la mía, como que al otro lo vemos como con tolerancia, y decimos, sí, está bien lo que dice, sí. Me acomodo, como hacer puentes. Esa es una como estrategia que en muchos casos, que es muy occidental, por cierto, las personas cuando comprendemos a otra persona y vemos que de alguna forma podemos acomodar sus propósitos a nuestra conveniencia, vuelvo con eso, que es un artículo básicamente del yo, pues como que lo toleramos. Es muy diferente, esto lo he dicho tantas veces en el programa, que se vuelve hasta como declaración política, pero es muy importante ver que no es lo mismo tolerar que respetar. Hablando en términos, digamos, de qué tanto le damos dignidad a otra persona. Y en eso es muy importante el asunto del amor. Y bueno, espero que esto le haga reflexionar, porque a veces podríamos enamorar a otra persona sin respetarla o sin tener propósitos claros de uno mismo hacia la otra persona. Y esto, créame que sí lo veo con mucha frecuencia en la consulta. Bueno, y de esto estoy hablando, de las llamadas relaciones tóxicas. Y no crea que es infrecuente o que no llegamos todos, independientemente que pasemos por historias de amor así como que muy bonitas, muy románticas, muy como para musicalizarlas con terrenos así como muy abstractos y hermosos. De por sí, aún teniendo una relación así de nítida, también puede haber tramos tóxicos. Y esto se comenta mucho en terapia de pareja. Pero bueno, regresando al tema, si sabemos amar, cuando estás tú en una relación tóxica y dices amar a esa persona, que te puede golpear, te puede insultar, que haga tu vida miserable, o lo contrario, de que te dé mucho dinero, o que te dé su compañía, o que no te haga sentir solo o sola, independientemente de eso. Pero si estás dentro de una relación tóxica y dices amar a esa persona, según nos dicen en este blog, es por miedo a la soledad. Bueno, comúnmente este tipo de cosas, cuando se platican en una tardeada, o no sé cómo le llame usted, o en algún momento así como bohemio con los amigos y amigas, que la pizza, que las cervezas, que platicar de los gasolinazos, que por cierto hay una noticia que me llegó hoy de que no se abran ese tipo de correos porque causarían virus. Bueno, eso no tiene que ver con lo que estoy platicando, pero bueno, imagínese que está en una reunión y alguien pregunta, ¿quién tiene miedo a la soledad? Comúnmente todos respondemos, pues así como que muy probos, muy serios, y sí, yo la tengo, pero estoy trabajando en ello. Y es de nuevo otro de los miles y maravillosos, porque lo son, disfraces del yo. Bueno, otra de las razones por las que nos seguimos estando, porque muchos estamos allí sabiéndolo y no salimos, porque hay hijos de por medio. En los matrimonios ocurre mucho eso. Las personas, cuando nos vemos en ese tipo de circunstancia, que por cierto es muy doloroso, es entrañablemente, ¿cómo decirlo? Como poner algo, como un ácido, pues, en el interior de la identidad. Es muy doloroso continuar, por ejemplo, una relación tóxica, y no hacerlo porque hay hijos de por medio, y que no deben de dejar tener a su mamá, o que no deben de dejar tener al padre, etcétera. Otra, cuando dependemos de esa persona económicamente, también, independientemente de que la persona no nos esté dando lo pues que yo creo, vaya, perdónenme mi a veces insolente idealismo, pero yo creo que la pareja tendría que ser para ayudarnos a crecer, y es algo que básicamente no veo mucho, ni vaya, cómo decirlo, lo puede ver uno en uno mismo, verlo en los demás, de que a veces solamente nos acompañamos para, pues, porque ambos tenemos miedo a la soledad, porque tenemos proyectos o hijos de por medio, cuando interdependemos económicamente. Y aquí viene otro, y este es muy frecuente, y con ello le invitaré a escuchar otra pieza. Esta es de los Beatles, me parece que compuesta por Paul McCartney, se llama La noche anterior. Cuando estás en una relación tóxica y dices amar a esa persona, aunque te sientas mal, es porque le temes a esa persona. Y te dice, o te convenció, o tocó una parte que puede ser inconsciente incluso, que debes estar con ella. Puede ser por medio de muchos tipos de amenazas. Y muchas de esas amenazas es con una sonrisa, tocándose, dándose y recibiendo amor, tocando partes verdaderamente entrañables de la otra persona. Si me explico, eso se lo dejo mucho a su imaginación, en los sentimientos. Pero sin embargo, junto hay un miedo. Esas son cuatro ejemplos que nos ponen de cuando estamos en relaciones tóxicas. Ahora, regresando al espacio musical, le voy a comentar a usted qué tiene que ver que estemos en relaciones tóxicas Fíjese, estemos o no dentro de una pareja, que estemos en ese tipo de relación, con que no sepamos amar. Así que vamos al espacio musical. Pero amiga, amiga, déjame decirte, como nos comentan en esta página que es wattpad.com, que eso en ningún sentido es amar. Y efectivamente, muchas veces las personas podíamos a nosotros mismos asumirmos que amamos, porque aparentemente, y fíjese cómo se lo digo con mucho respeto y cariño, pero aparentemente es una actividad que nos pone como en otro nivel. Es decir, a mí como médico, o como persona, o como amigo, cuando veo a una amiga o un amigo que está enamorado, es una cuestión así como para, así que, aventar trompetas en el cielo, porque es maravilloso. La persona, ¿cómo decirlo?, vibra de otra manera, ¿eh? Pero en estos casos que le estaba yo leyendo a usted, de cuando hay una relación tóxica y decimos amar a la persona por miedo a la soledad, por los hijos, por depender de ella, por tenerle temor, que cada vez es más frecuente, en ningún sentido es amar. Pero no se está refiriendo este autor o autora a amar a la otra persona, sino a uno mismo. Puede que esa persona al principio de la relación te haya pintado un paraíso y te lo haya dado y lo haya hecho de maneras que algunas amigas muy amadas por mí y muy respetadas me han hecho ver de hombres verdaderamente maravillosos que digo, órale, yo, como que yo también me enamoro de ellos, y de repente hay un cambio en que se creía que todo iba bien y que seguiría así, y que se llega a creer, fíjese, es que es una de las de los postulados básicos que hay en la mente, lo que nosotros tenemos como creencias, y como creencias, como decir, básicas, creer que se podía llegar a amarlo para siempre. Y bueno, algunas sí me han dicho, también hombres, por cierto, de que es como un engaño, o cuando la persona cambió valores, o cuando cambió algún tramo energético, porque hay quien me habla en estos términos, en el interior. Y bueno, finalmente todo eso llega a hacer ver de que de quien se enamoraron o quien les ofrecía amor ya no es igual. Entonces, aquí lo que nos dicen en esta página es de que tendríamos que entender que cuando una relación pasa a mayores, es decir, cuando se vuelve más profunda, se vuelve más comprometida, quieran o no la relación, eso también es muy importante y muy interesante que usted también lo vea, de que hay relaciones que entre comillas no son de conveniencia y se van acercando las personas por situaciones que son misterios verdaderamente y se llegan a enamorar, bueno, la relación pasa a mayores y en esos mayores, como hay más intimidad, en muchos casos ya no hay respeto, abunda la desconfianza, empieza a haber los malos tratos, empieza a haber deslealtad, tenemos o tendríamos, bueno, eso lo digo yo, que reaccionar y darnos cuenta que esa relación, más que bien, nos está haciendo daño. Y es una de las cosas que yo insisto, digo, por si no me conoce, no soy terapeuta familiar ni terapeuta de pareja, pero básicamente la oigo en un 90% de las consultas que tengo diariamente. Bueno, muchas veces no podemos dejar esa relación, no únicamente porque no podamos vencer este tipo de situaciones como el miedo a la soledad, o cuando haya hijos, o u otras personas que también dependen de nosotros emocional o económicamente y que somos un puntal o un cimiento en la familia, cuando dependemos de la persona o porque le metemos miedo o ya nos mete miedo. O está... También hay un tipo como de luchas, como de... que no es el amor apache, esa es una figura un poco hasta tonta, pero hay un tipo de luchas en que, sobre todo cuando la persona se ha sentido como... Lo veo mucho en mujeres, como fea o como tonta o como que no está bien colocada en el, como decir, en alguna posición de la familia. Me explico, no es lo mismo ser el primogénito que ser el último hijo, no es lo mismo ser el segundo como mujer, hacer la hermana mayor, me explico. Y hay algunos lugares que son más desprotegidos y en muchos casos personas que se han encontrado, por poner un ejemplo, en este caso, reaccionan de manera en que nadie me va a ganar. Y eso también lo notamos desde el día de ayer, de que muchas veces para algunas personas el asunto de amar y ser amado es una especie de competencia, de llegar a tener la mejor pareja o la pareja que más me comprenda o la que más me ame, no dejaría de ser una competencia. Pero independientemente de ello, de lo que voy a platicarle inmediatamente después del siguiente espacio musical, es aprender o reaprender a quererse a uno mismo. Independientemente de este tipo de cosas, que es muy pequeño lo que le dije de las relaciones tóxicas y cómo ellas logran que la persona no se dé cuenta o no se quiera dar cuenta que no se ama a sí mismo, independientemente de eso, sí hay formas que yo creo, me lo han dicho varios pacientes, que son relativamente sencillas, solamente que requieren de un propósito inflexible, que estamos repitiendo, obviamente sin necesidad o sin necesidad de estar ganando y ser el triunfador y decir, ah, yo ya aprendí a quererme o yo me amo más, que no deja de ser de nuevo orgullo, ¿no? De una manera, ahora sí que sana, humilde y modesta, se puede. Bueno, vamos a pedir la Soledad Macías el siguiente espacio musical y regresamos a platicarle ahora sobre aprender a quererse a uno mismo. Thank you. Bien, amigos, son las 11 de la mañana con 30 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Reciban un cordial, efectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clarijero, número 24, el pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas. Nos platicará en unos momentos la clave para poder armar a las demás personas. Es primero de todo, queremos a nosotros. La clave para poder amar a las demás personas es querernos a nosotros mismos. Es imposible ofrecer a los demás lo que a nosotros nos falta. Si no somos capaces de sentir amor por nosotros mismos, será imposible que podamos tener una relación de pareja sana. Bien, esto nos lo explicará en unos momentos el doctor Conrado Ánimas. Bueno, pues fíjese que en esta página que tiene otro corte como ideológico, psicología y mente, son, ¿cómo le diré? No son consejos, porque tampoco, pero sí son cosas que efectivamente las personas cuando estamos actuando, y no necesariamente con la pareja o con otro, sino con uno mismo, podríamos percatarnos. Ay, ya me salió esa palabra así tan elegante. Percatarnos es darnos cuenta sin engañarnos, porque una de las cosas que me ha parecido más emocionante de ir conociendo un número muy elevado de personas que han venido aquí a colaborar como invitados, como colaboradores o como prestadores de servicio social, es cuando una persona, o a mí o a ti, de repente, pum, nos, como dicen en mi barrio, nos cae el 20 de decir, órale, no me respeto tanto como creía, no me acepto como yo creía y por lo tanto no me amo a mí mismo como soy. ¿Me explico? Entonces, aquí es una lista, insisto, no son consejos, pero sí son cosas que se podrían muy bien tomar en cuenta en este rato que vamos a seguir en el programa. Le voy a leer de los últimos, porque el primero es: plantea con optimismo el presente para construir un buen futuro, atrévete a ser tú mismo o misma y mostrarte tal como eres, quererse a uno mismo es ser capaz de amar a los demás. Fíjese que todos estos que le estoy diciendo los podemos actuar de una manera no tan real. Permítame ser así de intruso en este tipo de cosas, porque es cierto que alguien puede hacer creerse a sí mismo que así es. Por ejemplo, esto de perder los miedos y ataduras es algo que muchas personas podemos llegar a, no le voy a decir presumir, pero sí a dar a entender que yo ya vencí ese miedo. Por ejemplo, la sexualidad, ese es un muy buen ejemplo. Pero le voy a leer a partir del número 5 a ver qué le parece esto que le voy a decir. Espero no ser incómodo. En muchos casos, cuando esto lo platico en la, ahora sí, por llamarlo así, en la vida real con una persona enfrente, yo lo noto no solamente en los comentarios o en las reacciones que tiene, sino de cómo yo siento lo que le estoy comentando. Es decir, si usted, alguna persona, asumiendo que usted tenga más de 12 años y digamos un poquito más de 80, y le dice algo a alguien con total certeza, pues usted quiere convencerlo. Vaya, me ha tocado, es una cosa maravillosa, me ha tocado seres de 12 años que me dicen tal cosa es así, o amigos o amigas de 80 años que me dicen tal cosa es así, y me lo dicen creyendo que es cierto. Así que le voy a decir, ¿qué tanto usted a sí mismo o a sí misma abre su mentalidad y se libera? Se lo voy a leer. Amarse a uno mismo es abrirse y liberarse de ciertos condicionamientos. Estos son aprendizajes que hemos tenido en la vida, incluso previo al nacimiento, y vienen mucho de nuestros padres, de nuestros compañeros en la escuela, si es que hicimos escuela, si trabajamos, si estuvimos en algún medio ambiente, ya sea sano o lo contrario, si es que empezamos a poner ese tipo de como de adjetivos, es decir, aquel ambiente no me conviene porque es nefasto, ya desde ahí empieza a ser un condicionamiento. Para otros puede no ser nefasto, ¿me explico? Bueno, entonces, liberarse de condicionamientos y expectativas que otros han depositado en nosotros. ¿Cuál es la expectativa por excelencia que he visto prácticamente en todas mis amigas que he tenido, que le diré, son como 30 y tantos años de tener a amigas? Que se casen, que se enamoren, obviamente que se casen de un buen hombre, que las mantenga protegidas, cobijadas, que sea un buen padre, etcétera, y que amen. Fíjese cómo aquí hay una especie de contrasentido, porque si yo como padre le quiero enseñar a mi hija a que se case enamorada y que sea feliz con su esposo, pero yo no me sé amar, ¿cómo se lo voy a enseñar? Que espero que lo haga mi esposa, ¿me explico? Entonces, es esto que está diciendo de liberarse. Liberarse es entrar en un terreno desconocido, y por lo tanto, para lo desconocido, la mayor parte, ahora sí, perdóname que se lo recuerde, pero somos animales, para la mayoría de los seres, ahora sí que animados, pues es como temeroso. O sea, va uno con prudencia, es decir, no sé, a buscar la comida, a buscar un refugio, a buscar algo, a encontrar algo, va uno con cierta precaución. Bueno, aquí es exactamente lo mismo o más. Entonces, para verdaderamente amarse, como dice aquí, deberíamos o podríamos liberarnos de ciertos condicionamientos. ¿Usted se imagina en dónde está condicionado o condicionada? Ya le dije una pista. La mayoría de mis amigas que han sido sinceras me dicen, es que mi mamá quería que yo me casara con un santo varón así, güero. Así casi me describían un macho alfa, ¿no? Sí, me explico. Hay como que ciertas ideas o expectativas en que queremos que nuestros hijos sean felices, obviamente. Pero nosotros estamos totalmente seguros que lo que nosotros queremos para el otro es lo que le conviene. Bueno, es una pregunta un poco amañada, pero es cierto. Cuando yo le pregunto estas cosas a las personas, comúnmente dicen, no sé, no sé si lo que quería mi mamá para mí era lo correcto. ¿Cómo saberlo? Me explico. Tendría que haber una plática muy sincera, muy honesta. Vaya, por si la mamá ya es fallecida o no está, con ese tipo de expectativa o de condicionamiento que tenemos. Así que le completo esto. No podemos permitir que nuestra vida transcurra en una especie de burbuja. Debemos tratar de superar las ataduras. Llámele usted como quiera, patrones, hay muchas formas de llamarles a los condicionamientos. Pero básicamente esta de patrones o normas se refiere a que nos dicen cómo ser correctamente seres pues útiles a la sociedad. Pero fíjese cómo choca mucho con esto de amarse a sí mismo. Entonces, si no tratamos de superar las ataduras, comprender que solo están en nuestra mente, o no en nuestra, en tu mente. Sí, porque eso de nuestra suena como que todos tenemos la misma creencia en el amor. No. Comprender que solo están en la mente de usted que me está escuchando, y empezar a conectar con personas o aficiones que no nos habíamos dado la oportunidad de conocer, es muy liberador. Y en segundo lugar, antes de pasar a escuchar una pieza, esta es compuesta por John Lennon, se llama Debes Esconder Tu Amor. Aquí nos dicen en Psicología y Mente, olvídate de las máscaras sociales. Bueno, de entrada, acuérdese que todos somos máscaras, somos muchas máscaras al día. Y ya olvídese que usted con su gato, con su televisión o con su vecino, con uno mismo. Amarse a uno mismo, dice el texto, como ya se ha comentado en otros puntos, es despojarnos de máscaras, de personalidad, pues, y convencionalismos. Yo estoy absolutamente seguro de eso. Mi trabajo como médico y mi trabajo aquí como productor, que es a veces muy amplio y muy profundo en la cantidad de personas que conozco en los distintos niveles de atención que tengo que tener con ellos, que puede ser muy institucional o muy de cotorreo, sí veo que comúnmente, muy comúnmente, no todos, pero sí un 99% de las personas estamos dentro de convencionalismos y de máscaras. Y eso es absolutamente, según este autor y según mi punto de vista, en contra de amarnos, porque estamos de alguna manera representando una especie de personaje que es aceptado, que es permitido, que es de alguna manera palomeado, es decir, como aceptado, o como afirmado, más bien la palabra sería afirmado, y de que sí se le permite de que continúe con este convencionalismo. Aquí lo que nos dice es, no debes agradar a todo el mundo. De por sí las personas no le agradamos a todo el mundo. A mí me toca mucho esto por no solamente este asunto que es social, sino otros que tengo, en que hay personas que absolutamente me aman a la primera y hay otros que me odian desde la primera. Igual yo lo tengo, es algo como hasta cierto punto natural, tiene una explicación que escapa a lo que hoy le estoy comentando en este programa, pero tampoco es como de vida o muerte que todos me acepten, ¿no? O sea, y de que todos me quieran, no, hombre, sería verdaderamente un infierno. En fin, si te muestras tal cual eres, muchos sabrán apreciar tu honestidad, que además es algo que mucho como que nos hace falta sentir de los demás, y gustarán de compartir buenos ratos contigo. Vamos, por favor, Soledad, a escuchar Tienes que esconder tu amor, es la traducción. Esta pieza es de los Beatles. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm in. How could she say to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Got to hide your love away. Gracias, Soledad. No, esto no te lo digo a ti, lo digo al público. Quéjate menos y disfruta más. Esta es una de las frases como más chistosas que, por cierto, la comentaba John Lennon, que es el que cantaba justamente y compuso, acompañado de sus tres compañeros, esta pieza. Quejarse menos y disfrutar más parecería que para algunas personas como provendría de términos o de sitios que son de alguna manera incontrolables, que vaya, para quien le guste ese tipo de terminología serían como más inconscientes. Sí, hay personas que les gusta, les agrada, les excita quejarse. Así que le voy a leer de esta página Psicología y Mente en relación a aprender a quererse a uno mismo. ¿Usted cree que se querría usted más a sí mismo o se amaría más a sí misma quejándose menos? Dice: amarnos a nosotros mismos implica necesariamente hacernos responsables de nuestras acciones, sin victimismo ni lamentos. Yo de alguna manera estoy sumamente acostumbrado a ver personas que avientan alguna opinión, a otros afectan, que al hijo, que a los amigos, que al esposo, que al compañero de trabajo, y al rato una de dos, o les vale cacahuate, porque así me lo han dicho, o lo dicen de otra manera, eso de que les valga sombrilla es otra forma como civilizada de decirlo, pero me lo dicen de otra manera, con otro tipo de energía, o lo contrario, con victimismo, es decir, híjole, le hablé demasiado claridoso, o sea, ¿por qué le dije una cosa así? Es que así soy, me explico, eso de es que así soy es victimismo sin ninguna duda, y el lamento al mismo tiempo lo es. Efectivamente, vivimos en un planeta que ha dispuesto una serie de factores que nos ayudan a progresar y a sentirnos mejor con nosotros mismos y con el entorno. O usted ve que está en un, vamos a decir que planeta o mundo, en que los factores le atoran a usted o le hacen sentir cada vez peor. No sé, vaya, ¿en dónde está usted, cómo decir, atorado o atorada? Que ojalá no. Quejándose por el gobierno, por la relación de X país con otro país, por cómo le ha ido usted en la vida, por cómo ve a las personas, o usted está dando gracias de cómo es el día de hoy. Me explico, son como perspectivas, y le digo porque yo conozco personas que no se están quejando. Sí, veo un número muy grande, sí, hay una suerte, como si fuera un virus, que hay quien lo llega a ver de esa manera tan literal. De victimismo y de lamentación, sí, es parte de este de esta máscara que muchas veces viene de muchas generaciones atrás, de sentirnos menos. Y este está muy unido a quéjate menos, este quéjate menos y disfruta más, está muy unido a desarrolla tu potencial. ¿Usted sabe de qué tiene potencial? Comúnmente las personas presumimos donde o estudiamos, o lo que nos dieron, o de que si somos guapos, o si somos unas mujeres bien formadas y guapas e inteligentes, o muy buenas para tener la familia organizada y bien, o otra que me ha tocado muchas veces gozar y sufrir, yo he conocido terapeutas que desde que los ves ya te compusiste, pero algunos sí caen, básicamente lo que le hablo, que es en contra de desarrollar el potencial, es ser orgulloso. Hay una teoría de un autor que es Gardner, que platicamos hace tiempo, que es la teoría de las inteligencias múltiples, de Gardner, y esta explica que cada uno de nosotros, o sea, tú mismo o tú misma, tiene instintos y talentos naturales que pueden, o bueno, podrían mejorarse si nos lo proponemos. Una de las claves para desarrollarnos como personas es realizarnos en base a actividades que nos supongan un reto divertido y apasionante. Ahora, yo sí lo voy a preguntar, porque además es una pregunta que siempre se la hago a las personas en la consulta. Siempre me contestan lo mismo. Es una como panfleto. Y cuidado con su respuesta, porque nada más la va a escuchar usted. O si está con alguien, eso lo pueden, como dicen en mi barrio, lo pueden cotorrear o lo pueden ahí comentar entre ustedes. Comúnmente, cuando todos contestamos esto, no tiene que ver con que la persona tenga incluso postdoctorados académicos, o que haya viajado por el mundo, o que tenga una vida sexual así como que espeluznante y apasionante, o de que no hayan salido nunca del barrio en que viven. Da lo mismo, es la misma zona. Cuando las personas les pregunto si se hacen retos divertidos y apasionantes, o, dice, el o es muy importante, o están o estamos básicamente aburridos toda la vida. La mayoría de las personas me dicen que sí, que su vida es divertidísima lavando los trastes, o criando a los hijos, o haciendo el amor con la pareja, o viendo el fútbol. ¿Me explico? ¿Eso es un reto divertido y apasionante? Bueno, para alguien puede serlo. Puede ser que le llene, puede ser que le potencie su energía y le haga feliz. Pero en muchos casos, y el porqué de que hable de este tipo de temas en el programa, es como para invitarle, que será el último punto que le voy a leer, a arriesgarse. Así que le vuelvo a decir, para desarrollar el potencial, como lo dicen autores, como el autor de esta teoría de las inteligencias múltiples, es básicamente que usted o tú te realices a partir de actividades que nos supongan un reto divertido y apasionante. ¿Cuándo fue la última vez que, es como si fuéramos familia, te lo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te divertiste y te apasionaste, pero de a de veras? no de esas risas por ver un meme en internet o porque fulana le demuestre a fulano que le gusta pero que tiene miedo. Esos son muy por encimita, créamelo. Pero hay otros más divertidos y apasionantes que nos dan esa necesidad de amarnos a nosotros mismos, de decir, sí vale la pena que yo esté aquí, que es apasionante y divertido, pues es una invitación. Bueno, tendríamos que dejar fluir nuestra creatividad e ingenio para ser conscientes del gran potencial que atesoramos. La mayor parte de las personas se llegan a sentir, algunos se enojan, pero algunos se sienten mal, dicen, es que yo ya no soy creativo, yo ya no tengo ingenio, ya estoy viejo. Me explico, muchas personas caemos en ese tipo de condicionamientos. No, créanme que yo he visto personas creativas e ingeniosas de edades muy avanzadas o edades muy pequeñas. Bueno, finalmente, arriésgate a vivir experiencias únicas. Esa es otra de las cosas que las personas presumimos, pero casi casi como para publicarlo. Y créanme que lo digo sin intención de denostar a nadie, porque todo esto tiene que ver con la autoestima, pero sí hay personas que han llegado, no sé, a publicar, a componer canciones, no sé, a hacerle una décima a su pareja, a cocinarle, a hacer una, ¿cómo le diré?, alguna actividad así con toda la intención de darle mucho a alguien o a algunos. Aquí lo que están invitándonos, obviamente a mí también, es arriésgate a vivir experiencias únicas. ¿Sabes cuántas personas tienen una vida gris por el simple hecho de no tomar las riendas de su vida? Bueno, no sé, ojalá no seas tú así como chismosito o como mujer que le encanta vivorear, ¿no? Ver a los demás, pero no es un número pequeño. El hecho que seamos tantas personas que tendríamos una vida gris, aburrida, sosa, siempre lo mismo, como justamente lo acabo de ver en un anime que se llama La melancolía de Susumu Yajaruji, cuando se va repitiendo la vida, se va repitiendo y alguien se percata de ello, cae en un tipo de desesperación, desilusión, de enojo. Y porque todo está ligado a que sabe la persona que va a morir y estar dando vueltas en lo mismo sin lograr nada es sumamente desagradable y por supuesto está contrapuesto a amarse a sí mismo. Así que le completo esto antes de ir con la última pieza de los Beatles. Ver pasar los días sin salir de la rutina es una de las maneras de tener una autoestima nefasta. Hay que aprender a arriesgar. ¿En qué plano? En el sentimental, en el laboral o en cualquier otro. O tú invéntate el plano, pero arriesga. Arriesgar implica liberarse de muchos temores que acarreamos. Es muy raro que alguien me diga que tiene temores. Los que me lo han dicho, que son personas que yo he visto que se han ido liberando, me están enseñando algo. Pero la mayoría que dicen que no le tienen miedo a la revolución, o a divorciarse, o que de repente ya le dejen de gustar a las mujeres y le gusten los hombres, esos no son temores, son condicionamientos. Bueno, Soledad, vamos, todavía tengo 2 minutos, vamos a escuchar a los Beatles. Seguimos mañana con este tema. Muchas gracias. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, yes, she's gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, she's gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone. Cause I will treat her right and then you'll be the lonely one. You're not the only one. You're gonna lose that girl. Yes, yes, she's gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, she's gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, she's gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. Watch what you do. Yeah. The way you treat her, what else can I do? A tu salud. Un programa.

La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde